Yo lanzó 11 y 31 en esta mañana en vivo de la 106 y con motivo del accidente en el que perdieron la vida tres personas ayer en 25 de mayo. Allí nos vamos a precisamente a conversar y a charlar con el subcomisario Walter Lamazón allí en 25. Subcomisario, gracias por atendernos. Buenos días, Carlos, por favor, buenos días a la audiencia. Bueno, ¿cuáles serían los detalles que sucedieron anoche precisamente y a qué hora fue este terrible accidente donde fallecieron tres veinticinqueños? Bueno, en verdad nosotros tomamos conocimiento aproximadamente en horas de la medianoche de que se había producido un accidente del cual resultaba partícipe el tren, el convoy perteneciente a la empresa Ferrobaires, procedente de Plaza Constitución con destino a la ciudad de 25 de mayo. Uh-huh. Bueno, aproximadamente esas horas de la medianoche se produce el accidente en la ruta provincial 46, en las inmediaciones a la sociedad rural de esta ciudad. Las circunstancias, bien, lo que se puede precisar es que un vehículo, precisamente una pickup Toyota Hilux carrozada, la cual era guiada por el señor Juan Andrés Costa, de 51 años de edad, de acompañante, su hija Agustina, de 20 años, uh-huh. Lo acompañaba, y también en el asiento trasero iba el joven Samuel Crián, de 20 años de edad, al parecer novio de la joven. Uh-huh. Y bueno, las circunstancias bien precisas en lo que podemos detallar es que esta persona colisiona la locomotora en la parte del frente y lateral izquierdo de la misma, y a raíz del fuerte impacto por las heridas recibidas, las personas ocupantes de este vehículo de menor porte fallecen. Esas son las circunstancias más precisas de lo que podemos establecer, ¿no es cierto? Subcomisario, ¿y hubo ya algún trabajo de peritos? En el momento mantuvimos comunicación, uh-huh, con el fiscal en turno, a cargo de la Fiscalía número 6 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo del doctor Guillermo Mazzaroni, uh-huh, precisó entre sus directivas la comparecencia en el lugar de peritos de policía científica, quienes arribaron en el transcurso de la madrugada a esta ciudad y en el lugar del hecho procedieron a llevar a cabo las pericias de su especialidad, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, ya aproximadamente a las 5 horas, cuando el personal de policía científica terminó sus diligencias, y en base también a expresas directivas del fiscal, bueno, ya se procedió a liberar el lugar y personal de la empresa Ferrobaires procedió al trabajo para poder encarrilar nuevamente la locomotora, la máquina y así tratar de restituir el servicio, ¿no es cierto? Que no sé si será en la fecha o mañana o lo que tardarán en la reparación de la máquina. Claro, ahí está. Muchísimas gracias, subcomisario, muy amable. Por favor. Hasta luego. Un gusto. Ahí estábamos entonces con la palabra del subcomisario Walter Lamazón, a cargo de la comisaría de 25 de mayo, a raíz del trágico accidente que sucediera ayer en 25 de mayo, cuando ahí colisionaban el tren con una camioneta y dejara como saldo tres muertos. ¿Seguimos?